el domingo pasado, yo venía caminando ahí cerca de mi casa y paso por un colegio, había un árbol, no sé, no conozco muchos árboles, era uno bien ancho, tenía unos banderines, así como que le daban vuelta, ¿no? Desde arriba hacia abajo, rojos y azules para mi alegría. Sí. Y digo, capaz que el que puso los banderines fue uno que lo había colgado de calle a calle, el viento le cortó el hilo y para que no se lo lleven los autos lo enredó en el árbol. Y yo vengo ahí y digo, uy, mirá que para mí eso es una obra de arte y capaz que para el hombre que puso los banderines ahí fue una solución a un problema que era que los banderines te estuvieran volando por ahí. Y bueno, eso es como un arte accidental, ¿no? Sí, totalmente.